bien, ¿cómo andás vos? Pero bien, un gusto tenerte, chiquito. La verdad que te tengo que felicitar el laburo que haces. Sé que ahora hay un impacto negativo porque la verdad que hay actividades que están paradas y el boxeo lamentablemente está parado. Lo digo lamentablemente, que quede claro porque van a decir, bueno, pero si es lamentablemente por el impacto social. El laburo que hace chiquito con muchos pibes es impagable y lo necesitas ahora, no dentro de 20 días, ahora. Sí, por suerte el gimnasio cerrado, por suerte no. Pero bueno, yo por suerte digo que yo puedo ir a visitar a los chicos a la casa, recorrerlo, entro, salgo, me fijo, o sea que hacemos seguimiento de la calle y de la casa, ¿no? Ver si falta algo, necesita algo, y así, no estar ausente, yo los veo todos los días. Me preocupo. Chiquito, ¿qué significa para un deporte? Teniendo en cuenta que vos fuiste boxeador y de la primera línea, un parate así como esto. ¿Te impacta cómo? Después vamos a hablar un tema de las adicciones y lo que estás Sí. haciendo. Sé que algunos chicos están entrenando más que nada en la parte de atletismo para mantenerse en estado. Pero ¿qué le juega a un deportista del boxeo más precisamente, un parate de más de 120 días? Y bueno, esto creo que va a impactar mucho acá en Concordia. Hay muchos chicos que supuestamente hoy gimnasio que van a quedar prácticamente vacíos, porque hay gente que ya le costaba mantener, gente grande te quiero decir, que no te dan nombre porque hay un montón de chicos que ya estaban en los últimos momentos de su carrera. Creo que esto prácticamente ya los retira del Mira, boxeo. mira. Y van a continuar los chicos, más chicos, sino después la gente que está de primer nivel como Musculito Blanche, Nino Este, el Picante Bermúdez, Perrito Vittori, todo eso que son de primer nivel, ¿no? Y a nivel físico, a nivel entrenamiento, el parate, ¿te juega muy en Oh, contra? sí, como que no es más el boxeador. El boxeador se para un tiempo y es increíble cuánto sube, y, qué sé yo, puede subir en 2, 3 meses trabajando a media. Nosotros estábamos trabajando con el Perrito Vittori y con el Chucky Roldán, que son dos figuras de acá de Concordia, y bueno, lo pesamos, nosotros salíamos a caminar, a correr, a andar en bicicleta, hacíamos un trabajo más o menos, qué sé yo, un 30% de lo que hacen ellos todos los días, ¿no? Y luego fuimos a pesar y Perrito Vittori tenía 70 y pico de kilos y Chucky 61 kilos, entonces nos estábamos a preocupar y a pesar de hacer otro trabajo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Cuando vos decís empezamos a trabajar despacio con un boxeador de élite, el tema de lo que es pegar y golpear, que es sumamente importante, hoy con la pandemia no sería tan importante, ¿o no? Es No, mejor por lo menos mantenerse sí, lo corriendo. ideal es golpear, hacer sparring, bolsa, ¿me entendés? Eso no se puede hacer hoy en día. Eso sería lo ideal, pero vos no la tenés. Por lo menos le recomendás a los pibes, salgan a trotar, Sí, no. háganle abdominal en su casa, lo llevás por ese Sí, lado. pasa que hay chicos, es como todo, es como el futbolista o cualquier deportista, vos si no estás encima, capaz que no lo hacen. ¿Viste? Por eso se recomienda así. Y la lectura de que están haciendo las cosas es el peso. Claro, Ah, o eso sea que te. lo podés tener controlado por ahí, ¿o no? Sí, ahí te das cuenta vos que se estaban haciendo, estábamos haciendo las cosas, pero trotar y caminar y andar un poco en bicicleta, eso a ellos no le alcanza con el trabajo. Por eso que se fueron de peso, ¿no? Perrito Vittori ahora tiene una pelea, creo, a fines de agosto, creo que para el lado de México, por ahí. Bueno, no sabemos qué es lo que vamos a hacer porque no se puede trabajar bien. Y se achican los tiempos, ¿no? Y sí, no sé si lo va a aceptar, creo que no, pero. ¿Crees que con los controles y las medidas de protocolo que hay, viste que en otros lugares se ha habilitado por lo menos la práctica del boxeo, que tendríamos que dar un saltito ahí para avanzar un poquito? Sí, está trabajando, casi toda la provincia está trabajando boxeo. Está Colón, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay. Todos ellos han tenido muchos casos de corona, ¿no? Nosotros acá en Concordia, gracias a Dios y el buen laburo que hizo la municipalidad y el intendente, no tuvimos caso y creo que una de las provincias que está en mejores condiciones de poder empezar a habilitar los gimnasios de boxeo, porque hay gimnasios que están habilitados, están trabajando, pero no de boxeo, el único que está trabajando es el municipal, y hay un montón de gente, hacen pesa y hay roce y no hay ningún problema. Y creo que en el boxeo se puede hacer un trabajo. Bueno, vos ahí tenés lindo espacio, lo que es. Yo tengo como 2 hectáreas ahí, así que para trabajar. Y es una lástima que ese. Estuvimos hablando el otro día con Mario Garramone, que es el director de ahí. Una lástima que no se puede utilizar esto. Hace más de 4 meses que no se puede utilizar. Ahí hay básquet, volei, fútbol, hockey, hay teatro, hay. Sí, bailan. De todo tenemos en el polideportivo y eso. Todos esos chicos que no están contenidos ahí, excepto el boxeo, que yo lo sigo, le hago un seguimiento, salimos. No sé lo que hacen, ¿viste? En ese sentido, ¿vos crees que se podría volver y que vos poner en un gimnasio, muy lindo el gimnasio chiquito ahí en el Víctor Open, podrías mantener los distanciamientos y tenerlo entrenado y algunas partes, obviamente, que tienen que hacer guanteo por ahí, lo podrían hacer, pero lo podés hacer tranquilo? Sí, porque yo tengo un gimnasio de boxeo, además le implementamos mucha pesa, qué sé yo, y hay gimnasios de pesa que están trabajando, hay gente que está trabajando en un tema de aerobic también, yo tengo un gimnasio cerca de mi casa ahí, del polideportivo, que sé yo, 100 metros y... Está bien que es privada la casa de él, pero él está trabajando con pesas, haciendo aeróbico. No, y aparte tuvieron la habilitación municipal. Sí. Y acá no tuviste respuesta de lo que es la comisión municipal de box, así de que diga, che, bueno, el municipal anda, vamos a ver si vamos habilitando los otros que no se lo tuvieron. Yo creo que no, que yo estuve hablando con Perrito y otra vuelta y me dijo, yo le consulto, le dice, dice que esto tendría que ser parejo para todos, ¿no? Ah, ya está. No digo que se tiene que cerrar el municipal, está muy bien que entrenen, pero él como es un boxeador de slip, tendríamos que él como presidente de la comisión municipal de boxeo tendría que imponer y decir, bueno, que él tenga así su tiempo de trabajo y su equipo, porque él necesita gente para guantear, necesita su profesor de educación física, su manopleo, es un conjunto de, qué sé yo, 6-7 tipos. Sí, es como vos dijiste, es de élite, ¿no? Tipo está, va a pelear internacionalmente. Chiquito, te pregunto con respecto a lo... Yo que voy a trabajar mucho en la contención también. ¿Cómo estás viendo eso, teniendo en cuenta que muchas veces dejan ese espacio de contención que era el gimnasio, el profe chiquito, la cobra, que ya aprovecho y le mando saludos? ¿Cómo estás viendo a esos chicos, no? Si bien sé que lo estás de alguna manera conteniendo yendo vos, pero la situación se torna más difícil. Sí, Leo está allá en el YAP, en el barrio Los Pájaros. El Leo está trabajando muy bien, tiene muchos chicos. Lo que pasa es que nosotros hacemos mucha prevención. Yo te digo, trabajar en prevención es trabajar con chicos muy chicos, de 10, 11, 12 años. Seguro. Para que ellos me lleguen a consumir, a tomar, ¿me entendés? Trabajar desde chico y bueno, hacer ese laburo. Y con los chicos más grandes también, ya es un poco más difícil, pero bueno, la fe es lo último que se pierde. Nosotros estábamos trabajando con la gente de la escuela, la Che Guevara, que está logrando muy bien, con el IAP, con las escuelas alrededor. Nosotros nos conocen, las directores, las directoras de las escuelas de todas las zonas nos conocen por el laburo que nosotros hacemos. De ir a hablar por un chico, si se porta bien, si se porta mal. Y bueno, todo eso, el laburo que nosotros hacemos, y aparte más del Víctor Opel ahí, que es el centro, vamos a decir, el corazón de toda esa zona, ¿no? El día que ayer lo felicitábamos, Pablito y Seba, ¿te acordás? Por instalaron la radio online, pero radio, ¿eh? Una radio muy linda, ¿la conocés vos? Tuve la oportunidad ahí con Mariano. Muy lindo, sí. Y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de ir, la verdad que hacen un rol importante, y ahí vi donde está también la cobra, que la cobra es el hijo, ¿no? La cobra Cirolia, para la gente que por ahí no conoce, está haciendo un laburo ahí terrible. El DIAP es un dispositivo justamente para trabajar con estas problemáticas. Bueno, de ahí el DIAP salió Walter Casco, un chico que gusta mucho, que pegó. ¿Qué me lo trajiste en vivo acá una Walter vez? Walter Casco, sí, estuvo con el Leo. Vinieron 3, creo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y Walter Casco clasificó con 2 o 3 peleas, clasificó a un regional, a un campeonato argentino, desde ahí. O sea que nosotros le implicamos mucho a él, a Walter, porque él es el espejo de los chicos que vienen atrás. Esa es la responsabilidad que le ponemos, que él tiene que andar bien, y lo hace, gracias a Dios. Cambió mucho su manera de vida. Él venía muy mal antes de empezar en el tema del boxeo. Hoy en día es un chico muy educado, está trabajando muy bien. Che, y los más chiquitos lo referencian. Sí, es claro, porque él es el primero, como yo le digo, que él es el espejo de los chicos que vienen atrás. Si él se desvía, pues empieza a gambetear para todos lados y los chicos no van a saber para dónde agarrar. Entonces él es el espejo de todos los que vienen atrás. Y son muchos, más de 20, 30 chicos ahí. Y le digo yo, está bien vos. Si vos querés que todos los que vienen atrás te sigan. Y nosotros lo que enseñamos es eso, viste que en todo barrio... Pero el primer espejo serían ustedes también, chiquito. Sí, vos, sí, no, y sí. Sí. Aparte vos sos el que vení. Es claro, es como nosotros siempre digo, ¿no? Yo con le enseño al Leo, qué sé yo, el Leo no toma, no fuma, no se droga, no va a los boliches. Entonces, es un ejemplo para todo lo que trae atrás. Seguro, ¿no? Ustedes claro, son los primeros ejemplos. El ejemplo lo tengo que dar nosotros, claro. En este momento de muchas complicaciones por la pandemia y por las medidas que se toman en la pandemia, aparecen las necesidades. Sé que también estás trabajando en asistirlo de alguna manera cuando hay alguna falta. Sé que también ahora con los fríos estuviste trabajando también. ¿Cómo está ese tema, no? Porque sí, te debe generar preocupación. Sí, ¿no? Te preocupa porque vos lo vivís, eso no te lo cuentan, ¿no? Nosotros, yo he recibido, pues yo tengo una asociación de Buenos Aires que me da una mano, que abre tus brazos. Viste que yo tengo una ONG, Amigo de Chiquito Ciroya se llama. Y bueno, recibí no sé cuántos packs de leche, de litro, líquida, y bueno, nos encargamos de repartirla, trabajar en conjunto. Yo tengo una enfermera que trabaja ahí en el CIP, y trabajamos en conjunto, y ella me manda gente que realmente necesita la leche, porque ahí hace 4 meses que no la están dando, y bueno, ayudar de esa manera de ahí. Después tenía una preocupación, porque yo, viste que yo te digo, visito mucho a los chicos, y había muchos chicos que tenían una frazadita y una sábana, viste, y el frío que hace, y me ponía medio incómodo eso, y bueno, y daba vuelta, y esto, que el otro, y me acordé de Amadeo Cresto, que es muy conocido a nosotros, él conoce muy bien todo el laburo que nosotros hacemos, y le digo a Mariela, como ella es mi... la que me hace todo el tema del celular y sí, llama, media la administradora. Sí, la jefa de prensa ahí. Le digo, Mariela, ¿por qué no la llamar a Amadeo? Y bueno, lo llamó y yo salí a hacer un mandadito. Cuando andaba haciendo mandado, estaba en la casa de mi hija, me llamó mi hija. Dice, Amadeo, ¿cuántas frazadas necesitaba? Porque necesitaba frazada. Y bueno, yo le dije, 10, 15, también no es mucha, pero para salvar ahí... Y enseguida nomás llegué a la tarde y ya tenía la frazada en mi casa, bueno, unos packs de gaseosa. Eso, nobleza obliga, hay que agradecer. No, pero eso me gusta a mí, porque ni dudó, ni me preguntó, ni... Porque es lo que no me gusta a mí, que a veces mi mujer me reta, porque a veces me mandan algo y dice, te encargo una fotito. Y yo las fotos es como que dudan de mí. Y él no me pidió nada, no... ¿Me entendés? Y yo medio... Mirá lo que cuenta, o sea, ¿eh? Si yo te doy una leche a vos, un litro de leche, no me puedo sacar una foto, ¿cómo me entendés? Mirá vos. Entonces eso me molesta, y mi mujer me tiene... Medio, tiene que estar controlando. Me tiene medio cagando. Sí, y claro, no, el impulso también genera... O sea que pudiste, bueno, le mandamos un saludo a Amadeo Cresto, entonces, y bien, Amadeo. Ahí al toque. Ahí hay que estar, al toque, seguro. Ahí nomás, porque él sabe, nos conoce, sabe que eso se va a hacer, viste, cacando con dos frazaditas. Sí, ahora, sí, sí. Ahora de cruce ya tengo que ir y pasarlo por una familia y dejarla. Será. O sea que las cosas realmente van a llegar donde van a tener el destino que tienen que tener, ¿no? Bueno, jugando, estaban haciendo mucho trabajo de prevención, como dijo Chiquito, en las escuelas. Bueno, eso se ha frenado, obviamente. Sí, estamos en el Hogar Libre, que es un lugar de allá de con Federico. Con Federico Müller. Ahí le mandamos salud a Federico. Estamos trabajando, estamos allá en el Hogar Libre. Estamos en el penitenciaría de menor, también estamos trabajando ahí, dando charlas, acá por el CONAF. Y bueno, el tema de la escuela, estamos yendo a las radios. Él cuenta su historia, yo cuento la mía. Y por ahí van por dos caminos diferentes, pero son extraordinaria a la hora de hablar de una problemática, ¿no? Sí, muy lindo, justito pegamos. A mí siempre, yo ya lo venía haciendo antiguamente, porque habíamos tenido un, nosotros habíamos ganado un proyecto de Cerro Nar, en Concordia se previene, se llamaba, y habíamos empezado a dar charla con temas del alcohol y todo eso en la escuela, y me gustó mucho, y bueno, ahora seguimos con Federico Müller, que hacemos buen equipo los dos. Sí, la verdad que lo que hacen los dos, la dupla es muy bueno. Te pregunto, ¿estás al tanto, teniendo en cuenta de que si bien hay rivalidades con los gimnasios, estás al tanto cómo están los otros gimnasios? Porque así como vos nos contás la historia tuya, pero por ahí se comentan, tenés amigos en otro gimnasio, todo la deben estar pasando relativamente mal, ¿o no? Sí, sí, porque el trabajo lo hacemos todo. Acá en el polifuncional, por ejemplo, eso creo que... quedó para posible brote de... Sí, creo que eso va a llevar mucho más tiempo, y ahí hay tres gimnasios que están trabajando ahí. Por eso. Y hay un montón de chicos también que eso, no sé lo que va a pasar con eso. Y después... y estamos, bueno, está ahí, está el municipal, después está el Escano, Ruiz. Está ahí en el polifuncional está también. Está acá, sí, la verdad. O sea que luego, bueno, lo otro, no sé lo que va a pasar, viste, con lo otro. Es un peligro que desaparezca, viste. Qué tristeza, ¿eh? Chiquito, te tengo que despedir, pero antes te quiero hacer una pregunta, que ya el otro día algo hablamos al aire, pero te quiero preguntar. ¿Los resultados positivos te nublan de alguna manera al boxeador? Te digo, viste que se habla de eso, agarran la fama y cambian. Vos tuviste la oportunidad de vivir ahí y conocer boxeadores que también están ahí. ¿Te nubla de alguna manera esta frase que a veces suena fuerte, y más que nada en el mundo del... en todos los deportes, pero en el boxeo suena fuerte? Sí, según la cabecita de, ahí está, del boxeador, del boxeador y el tipo que tenés al lado, tu preparador físico, tu técnico, el manager es otra cosa. El manager puede ser vos, que me arreglás las peleas, que pones sí, la plata. Sí, pero por ahí está atrás de esto. ¿Entendés? Entonces está en que vos, que tenés, yo te tengo a vos, él es es el manager, y él va a querer que vos... pelee, gane, junte guita. Exacto, pero que no te terminen de engañar a vos. Porque yo sé cuando, por ejemplo, nosotros hablamos mucho por el tema de Gauto, el chico Gauto, que todo lo pintan como una maravilla, y yo digo que todavía no está para... Yo te hablo de un chico de primer nivel, ¿no? Que, sí, yo lo vi acá, sí, en el avión. Gauto, sí, hasta bueno. Él. Bueno, todo eso, pero todo el mundo llegó así. Yo le digo a ellos, todo el mundo llegó, Koshi, llegó La Llena Barrio, llegó Chino Maidana, Lucas Matisse, todos han llegado el así. El otro día, chiquito, ya que aparte sos un gran conocedor, me profundicé en la historia de Ubisaco, que decían que era un de fenómeno. Mar del Plata, sí. Ajá, de Mar del Plata. Sí. Terminó la delincuencia, sí, la droga. Estuvo la droga, sí. Y que afectó su carrera, porque algunos dicen que tenía para haber estado mucho más arriba de lo que estuvo, y después termina muerto por cuestiones delictivas, ¿no? Terrible historia. Pero otra cuestión que te iba a contar, el otro día leía también una nota, a mí me gusta mucho el boxeo, y leer sobre la parte humana, que había sido que Pablito... Mike Tyson, sí, una leyenda, el boxeo, sí, más allá que te guste o no el estilo, fue una leyenda. Sí. Que cuando murió un viejo entrenador, el loco cambia, sí, para mal. Sí. ¿No? Yo decía, tenía un viejo entrenador que él le hacía caso y lo retaba como un nenito. Y pasa que la persona nunca se olvida, son pocos los que se olvidan que cuando vos estabas allá abajo te sacó de allá abajo. Hay gente que se olvida. Pero se olvida en comentar entre yo y vos, por ejemplo, fulano, el flaco me sacó por cosas de la vida nomás. Pero de acá tu cabecita no sabés quién... La cabeza es fundamental. Quién te sacó, quién no. Que pero vos no lo quieras decir es una cosa, pero... Pero, a ver, mirá qué linda charla se armó, chiquita, ahora te voy a... ¿Qué pasa cuando vos te encontrás que salís, que saliste de ahí... y de repente vas a pelear por una bolsa que hay más de un millón, y te encontrás vos con eso? Debe ser una situación, y me imagino que no estás preparado, ¿o no? No, porque te pierde. Yo digo que el boxeador es difícil llegar arriba, pero más difícil es mantenerlo, no perderlo, porque se empiezan a arrimar las cosas. Por el tema del agradecimiento, de saber quién te sacó. Por ejemplo, yo tuve la mala experiencia de la Julia Ramírez, por ejemplo. Viste que Taisei hacía un programa que se llamaba Golpe a Golpe, creo. Sí, Golpe a Golpe. Pues bueno, viste, o si querés lo podés buscar, donde está la Julia Ramírez, le hacen una entrevista, qué sé yo. Todo por la gente que tenía alrededor de él, ¿no? Nunca me nombró, por ejemplo. Y bueno, son cosas que pasan, pero yo sé, y él sabe, que nosotros lo sacamos de fue la Julia Ramírez gracias a nosotros, pero con eso tenés que quedarte vos. Tenés Sí, que aparte le sí la gente, bueno, eso son cosas que te marcan, ¿viste? Pues yo tengo un dicho que me enseñó un hombre que es Salvaterra, Mario Salvaterra, que falleció desgraciadamente en un accidente. Me decía él, cuando yo era un chico que empecé con el tema del boxeo, me decía, chiquito, y yo siempre aprendí a escuchar a todos, ¿no? Por igual, se haya puesto un par de guantes o no, al boxeador, brindale todo. Pero nunca esperé nada a cambio. Y eso te enseña, te prepara ¿Verdad que para fue? esto, para lo que me pasó a mí, ¿no? Pero bueno, son cosas de la vida. Ahí está, ¿eh? Chiquito, un placer tenerte en el programa, ¿eh? Siempre me Bueno. encanta charlar con vos. Esperemos que se destrabe todo y que vuelva a la actividad. Así te caigo allá, el Víctor López, Está a tomar a mate. pegar. No, ya No. quiera también, ¿eh? Mirá que. Fíjate que teníamos planeado hacer festival de boxeo, seguir En los barrios, porque fue un furor. boom. Son más de 400 personas que metimos a vuelta y hubo muy buenos comentarios. El intendente me llamó y me felicitó. Mira, que estuvo genial, estuvo genial. Y sí. Viene el loro también con ustedes La Lora sigue trabajando. laburando. Pasa que es gente del barrio, él es ahí, Sí, de sí, sí. Sarmiento. Yo con el Lora entrenábamos juntos, sabía que entrenaba boxeo él. Sí, estaba al tanto, el loro es. En bicicleta los dos. Bueno, cuando yo trabajaba con la Chiva. La Chiva, qué grande, ahí le mandamos Y este él cable. no daba permiso. Él me llevaba, me sacaba, me debe la plata de los porcentajes. Cuando Chiva, che, a los muchachos que están escuchando, pásenle el mensaje este a la Chiva que ayer boqueaba. Sí, yo trabajaba en la tapicería González Russo. Ahí Y ahí está, con la estaba él. Chiva. Sí, y bueno, un amigo él. Siempre nos llevaban para todos lados. Yo, viste que no tuve apodo en el boxeo. Bueno, apodo mío era Juan. Pero Juan no es mi nombre. Mi nombre es Héctor Agustín. Pero Juan me bautizó él. Mirá vos. Y todo Juan Ciroglia, Juan Ciroglia, Juan Ciroglia. No, no No soy era el Juan, nombre. ¿no? No sé quién sería Juan que me puso. Che, y otra cosa, mirá, yo me cuelgo hablando, no, ahora sí, la última, porque te tengo que despedir, porque nos queda un bloque. ¿Es feo el retiro? Cuando dijiste, viste el famoso cuelgo los guantes, ¿es bravo? Sí, porque a mí me pasó una cosa, porque nosotros estábamos todos con Nicolás Camino, éramos más de 7, 8 profesionales ahí. Y bueno, por cosas que pasaron con Gringo Jaurena, tuvo que cerrar, él cerró, porque se enojó, porque viste por las Sí, injusticias sí, que sí, sí. pasa. Se enojó él y nos dejó un montón, Gallito, la Pantera Molina, Rigoni, no me acuerdo cuánto más, éramos un montón de profesionales. Creo que en el mejor momento él cerró las puertas. Cuando él cerró las puertas, como que uno queda huérfano. Ya estoy con vos, pero no es lo mismo. Estoy con él, pero ya no es lo Claro. mismo. Y bueno, esto es lo que pasó. Y entonces yo, cuando vi que no, pues yo siempre me consideré un tipo inteligente para boxear y para la vida, ¿no? Porque yo no me iba a dejar. Y ya los otros técnicos que me tocaron, porque ahí estaba el Tato Olivieri, yo vi que iba mal la cosa porque me llevan a pelear con primero y segundo, uno primero en ranking mundial, creo, no, primero en ranking argentino, que es Carlos Río, y otro que era Juan Sánchez, que era segundo en ranking mundial. Me llevaron a pelear y ahí yo dije, no, esto no es así. Vine lastimado de una pelea que tuve en Coronda, en Santa Fe, que peleé con Carlos Río, que me rompió la nariz, un cabezazo y una ceja. Y bueno, en esa época venían los que me llevaron, venían muy sentaditos, yo venía parado en el colectivo, entonces me puse a pensar, dije, no, esto no es así. ¿Verdad? Como la canción de León Gieco, ¿no? Che, pero y el Entonces me retiré y me dediqué a una que me dediqué más a mis hijos Y a entrenar, y a empezaste. hacer entrenarse. Claro, con eso, esas malas vivencias vos lo aplicás ahora No, para. claro, por ejemplo, llevar a un chico, somos un equipo, vamos a un campeonato argentino, por ejemplo, y viste que en eso no se come. porque el peso, el primer rival que tenés vos. Y bueno, y si vos estás, nos podés comer y él tampoco, no va a estar comiendo. Yo no, eso lo aprendí, porque yo decía, ¿cómo puede ser que estos tipos estén por mí acá, sentados en los mejores restaurantes por ahí, comiendo? Loco ese yo, y eso, en esa época había soda. Y la soda ya... No, yo me ponía a pensar, yo decía, algún día... Y no, nunca lo hice. Sí, bueno, son detalles. Son un equipo, bueno, tenemos que pasar hambre, vamos a pasar todo. Son detalles, pero fundamentales. Y se aprende cosas y buenas y cosas malas. Esa caminata al ring, eso sí es extraño, ¿no? Sí, no, sí. Esa sí. Cuando vos vas, el ring ilumina. Es que el juego boxeador no termina de ser boxeador nunca. Porque yo miro boxeo, por ejemplo, y estoy a los cabezazos. No más vale, esquivando. Esquivando y... Y sí, debe ser. Es como el futbolista cuando cuelga los botines, ¿no? Es bravo. Sí. Viste que muchos vos le preguntás a los futbolistas que se retiraron y te dicen que están en el vestuario. Y yo decía, pero está jugando en las mejores canchas. Y bueno, estrenan el vestuario. Eso pasa, ¿eh? Chiquito, un placer. Gracias. Bueno. Lo mejor, bueno, que esperemos que se habilite pronto. Y siempre es un gusto tenerte en el programa. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme. Y bueno, saludo para toda la gente allá de la zona, ¿no? Ahí está, ¿eh? Pablito, rápido, tenemos que hacer la música. Nos queda una tanda y nos va a quedar un bloquecito cortito.